contiene una clasificación de tribunales. Y el artículo 5 dice que integran el poder judicial como tribunales ordinarios y enumera los tribunales extraordinarios. Después hace referencia a los tribunales especiales. Y al final, a la cola, ¿no es cierto?, habla también de los tribunales arbitrales. Entonces, es curioso, ¿eh?, porque tenemos los ordinarios, los especiales y los arbitrales. Es decir, los tribunales arbitrales, ojo con esto, son un tipo de tribunales especiales, pero son súper especiales. No sé si me explico, ¿no es cierto? Sí, son especiales, pero además, ¿no es cierto?, tienen un tratamiento más especial que el resto de los tribunales especiales. Entonces, cualquiera de ustedes me va a decir, a ver, pero ¿qué tienen de especial los tribunales arbitrales? Los tribunales arbitrales tienen varias cosas que son muy particulares y ustedes no van a encontrar en otro procedimiento. En primer lugar, los tribunales arbitrales y los jueces árbitros son tribunales, pero no son parte del poder judicial. Entonces, ahí hay una primera cosa que llama un poco la atención. No son parte del poder judicial. Ok, ¿no es cierto? Entonces aquí está el PEJUD. No son parte del poder judicial. Alguien o cualquiera de ustedes me podría decir, pero profesor, ese no es el único caso. Hay un montón de otros tribunales que no son parte del poder judicial e igual ejercen jurisdicción. El Tribunal Constitucional, ¿sí o no? El Tribunal Ambiental, el Tribunal de la Libre Competencia. Todos son tribunales especiales que no son parte del Poder Judicial. ¿Qué tan extraños son los tribunales arbitrales? Es que no solamente es porque están fuera del Poder Judicial. Segundo elemento, son remunerados por las partes. Y aquí uno debería prender una luz roja, porque dice, a ver. Si yo remunero a una de las partes en un tribunal, juzgado de garantía, un juzgado de derecho, una corte de apelación, eso se llama cohecho, ¿sí o no? Es coima. Porque a los jueces son verdaderos funcionarios públicos y tanto a los jueces como a todos los funcionarios de los tribunales se les paga con cargo al presupuesto nacional. Hay un ítem en el presupuesto nacional donde está destinado el dinero para los tribunales de justicia. Entonces dice, ¿pero cómo? Bueno, son remunerados por las partes. Aquí viene una gran crítica, que se la digo desde ya. Porque si son remunerados por las partes, en primer lugar, hay mucha gente que no tiene la posibilidad de acceder a los tribunales arbitrales por la razón de que no tienen los medios económicos. Y esto es bien crítico en ciertas materias que vamos a mencionar un poco más adelante. Otro elemento, ¿cómo se llama esa facultad que tienen los tribunales para hacer el uso de la fuerza pública? Es decir, la coerción o la coercibilidad. No tienen imperio. Es decir, gracias. ¿Los tribunales arbitrales no tienen facultad? Ni imperio. Entonces, a ver, pero si lo que caracteriza a un tribunal, y lo que caracteriza en general, por favor, al derecho, ¿se acuerdan que la coercibilidad y la coerción? Es decir, la posibilidad del uso de la fuerza y el uso de la fuerza propiamente tal. Uno es potencia, la otra es acto. Si uno dice, bueno, entonces, si no tienen facultad de imperio, ¿cómo se hacen cumplir por la fuerza? Eso voy a explicarle. Si hay que ordenar que un testigo sea traído por carabineros a declarar y no tienen facultad de imperio, no lo pueden hacer. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo operan para hacer exigibles sus resoluciones por la fuerza? ¡Wow! Ya llama la atención. Y aquí un detalle, no es que no tenga facultad de imperio, es que la deben ejercer de una manera muy oblicua, muy particular. Uno ya con estas tres cosas debería decir, a ver, esto ya me llama un poco la atención. A todo esto, una pequeña reminiscencia. El proyecto de reforma constitucional que fue, ¿no es cierto?, el 4 de septiembre votado, que fue rechazado, expresamente contenía la eliminación de los tribunales arbitrales. No queremos tribunales arbitrales, producen mucho ruido. Y ya por estas cosas están produciendo ruido, sobre todo por esto, ¿sí o no? ¿Cierto? Y sobre otra cosa que vamos a ir más adelante. Ahí ya hay tres elementos, pero ¿saben qué? Hay otras cosas todavía. En Chile, ¿quién crea los procedimientos? Es decir, la serie o secuencia de actos para llegar a la sentencia definitiva desde la demanda. Todos esos actos que van concatenados. El legislador. Es decir, La ley. Es una garantía constitucional. El artículo 19, número 3, inciso 6, dice que los procedimientos deben ser establecidos por ley. Pero toda regla tiene excepciones. Y hay una excepción porque, ojo, no todos, pero hay un tipo de procedimiento ante los tribunales arbitrales donde las partes crean el procedimiento. Entonces uno dice, ay, pero ¿cómo? Si la Constitución dice que los procedimientos por ley y en un supuesto las partes podrían quedar presentes, sí, nosotros no nos podríamos poner de acuerdo y decir, ya, termina el emplazamiento, ¿cuánto le parece el plazo para contestar? ¿Cuánto nos fijamos? 3 días. 3 días, ¿te cortito? 3 días. ¿Y las notificaciones cómo las hacemos? Por teléfono. Por teléfono, bien. ¿Y el término probatorio cuánto dura? Démosle 10 días. 10 días, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Oye, ¿la sentencia definitiva también por teléfono? ¿Se notifica por teléfono o es de otra manera? No, videollamada. Videollamada, más serio, ¿sí? Oye, ¿y el que pierde, le ponemos un recurso o no le ponemos un recurso? ¿Una apelación? ¿Se podría apelar o no? No. ¿Para qué? Única instancia. ¿Se dan cuenta o no? Eso en estricto rigor no existe la posibilidad en otros procedimientos. Aquí sí, las partes pueden crear procedimientos. No es que lleguen a ser tan fríos y tan especiales como lo que dijimos, pero hay formas, ¿no es cierto?, que sale muy particular. Aquí hay otro elemento que llama la atención, que los procedimientos en cierto supuesto pueden ser creados por las partes. Y para corroborar este tema, en Chile, los tribunales como órganos que ejercen jurisdicción tienen un titular que se llaman jueces, ¿sí o no? Los jueces en Chile, ¿qué tienen que ser, o qué tienen que tener como condición? ¿Qué profesión tienen que tener? Abogado. Es decir, deben ser letrados, ¿sí o no? Sí. Todos deben ser letrados. Ministro de Corte Suprema, de Corte de Apelaciones, de JPL, deben ser abogados. Oigan, en este caso, ¿hay un tipo de juez árbitro que no es necesario que sea abogado? Entonces uno dice, bueno, podemos nombrar a la señora Sarita que vende en el kiosco, ¿no es cierto?, que la conocemos tanto tiempo, es tan cariñosa y es tan ecuánime, como juez árbitro en cierto supuesto, sí. Al cura también. Al cura también, ¿no es cierto? Al mago Valdivia. ¡Estupendo, mago Valdivia! ¡Nombremos al mago Valdivia, ¿no es cierto? Oigan, yo creo que... A la Orsini. A la Orsini, claro. Ah, no, y ponemos... ¿Y sabes lo que ponemos? Podríamos poner dos jueces árbitros, mago Valdivia y Orsini. Y Marcialeque también, sí, pero Marcialeque solo interviene si Orsini y Valdivia no se ponen de acuerdo. Eso se puede, me explico, no resulta porque las partes crean en ciertos supuestos el procedimiento. Todos estos hechos o estas características ya nos llevan a poner cierto ojo, ¿sí o no? Cierto ojo sobre los jueces árbitros. ¿Son tribunales especiales? Sí. ¿Tienen un procedimiento especial? Sí. Pero mucho cuidado porque son como hiper especiales para graficar, nosotros que están muy en el extremo de ese tema. Su reglamentación, al tiro cuando, su reglamentación es doble, ojo con este, es decir, para entender realmente cuál es el procedimiento ante los jueces árbitros, debemos remitirnos también un poco al Código Orgánico de Tribunal. ¿Estamos de acuerdo? Código Orgánico de Tribunal. No sé si lo recuerdan ahí, el Código Orgánico de Tribunal en el 222 al 243 trata a los jueces árbitros, regula a los jueces árbitros. ¿Qué es lo que está ahí? El tipo de jueces árbitros, el nombramiento, quiénes pueden ser jueces árbitros, las materias que son de arbitraje, ¿no es cierto? El término del arbitraje y otras materias distintas. Pero junto con el Código Orgánico del Tribunal en este articulado, también se aplican normas del Código de Procedimiento Civil del 628 al 644. Ahí hay normas también de tramitación. Estas son más orgánicas, estas son más funcionales de procedimiento, pero ojo, ambas influyen una respecto a la otra y las deben tener presentes. Es decir, aquí no podemos trabajar solo con el CPC porque tenemos que tener alguna mirada respecto, por favor, del COD. ¿Cuándo? Es sobre esa misma pregunta que estamos viendo, el tema de la duración del tribunal. Ahí podríamos agregar un sexto elemento: el tiempo. Cronos. ¿Conoces el término? Sí. Cronos. ¿Qué es lo que era Cronos? ¿Sabes lo que era Cronos? Cronos era un titán. Un titán. Los titanes, a todo esto, eran los que gobernaban la Tierra antes de la llegada de los dioses. Y estaban, ¿no es cierto?, Neptuno. No, no, Neptuno. Urano, perdón. Urano. Y dentro de los hijos de Urano está Cronos. Y Cronos tiene una característica. Usted sabe que Cronos tenía hijos y después se los comía. Y ahí viene la idea de que el tiempo devora. Nos devora a todos, que somos los hijos también del tiempo. Esto es una alegoría media griega, pero ¿para dónde voy con esto? ¿Para dónde se está yendo el profe? Esto no es una clase, ¿no es cierto?, de mitos griegos. ¿Cuánto dura? Miren, Waldo agregó un elemento más, ¿eh? Yo me había quedado con 5, pero lo interesante es que agrega Waldo. ¿Cuánto duran pues en sus funciones? ¿Cuánto dura un juez como juez? Hasta los 75 años. Es decir, un juez dura como juez mientras dure su buen comportamiento. Sí, sí. Es decir, mientras no sea removido por alguna de las medidas. Y ahora, si tú tienes buen comportamiento, ¿cuánto? Hasta los 75 años. Hasta los 75 años. Salvo el presidente de la Suprema, que podría durar más porque la presidencia dura 2 años. Entonces, el presidente de la Suprema, si está de cumpleaños, podría llegar a, no sé, a los 76 o rascar los 77, dependiendo del caso ahí. Y otra pregunta: ¿y cuánto dura un procedimiento? Ojo, porque una cosa es cuánto dura el juez, pero ¿cuánto dura un procedimiento? Un juicio ordinario de mayor cuantía, en primera instancia, en algunos supuestos podría durar más de 2 años, o 3 años, 4 años. Sí, sí, depende de qué tan complejo sea, ¿no? Lo que dice Waldo tiene razón. Los jueces árbitros y los procedimientos ante los jueces árbitros duran lo que le digan las partes. Es decir, las partes le fijan el tiempo. Pero que no puede exceder de 2 años. Que no puede exceder de 2 años. Aquí yo anticipo una cosa, Waldo, y tú lo estás olfateando bien. No es raro que el juez árbitro, miren esto, en la tramitación del procedimiento no alcanza a terminar el juicio y se le aclava el compromiso, se le acaba, ¿no es cierto?, el tiempo para ejercerlo. En ese caso desaparece el procedimiento y tenemos que proceder a nombrar un nuevo juez árbitro. Entonces la cuestión además es compleja, por eso hay que hacer procedimientos más o menos simples en cierto suma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estas características, estas 6 que están mencionadas aquí, ya nos empiezan a hablar, ¿no es cierto?, de estas particularidades. Ahora bien, como les dije, la reglamentación es doble, por favor. Por una parte, que está señalada acá, ¿no es cierto?, en el COD, y por otra parte, en el Código de Procedimiento Civil. Ahora, el artículo 222 del COD a todo esto define los jueces árbitros. Y dice lo siguiente, ¿eh? Son jueces árbitros los nombrados por las partes para la resolución de un asunto litigioso. Es decir, tiene una definición muy simple respecto a lo que son los jueces árbitros. Pero así como el 222 tiene una definición muy simple de los jueces árbitros, el 223 es tremendamente complejo. Y ojo con este artículo, el 223 del COD, porque es muy importante para entender no solamente los jueces árbitros, sino que cómo tienen que tramitar, es decir, los procedimientos que existen ante los jueces árbitros. Este artículo, ojo con esto, distingue 3 tipos de jueces árbitros. Ojo, dependiendo si está en un supuesto, en otro supuesto, en otro supuesto, tiene impacto en el procedimiento que se va a seguir ante el juez árbitro. El primero, que está en el inciso primero, bueno, el número 1, me habían dicho, es lo que se llama el árbitro de derecho. ¿Lo puedes leer, Raúl? El 223. Sí, ahí está. El árbitro puede ser nombrado o con la calidad de árbitro de derecho o con la calidad de árbitro arbitrador o amigable componedor. Número 1. El árbitro de derecho fallará con arreglo a la ley y se someterá tanto a la tramitación como en el pronunciamiento de la sentencia definitiva a la regla establecida para los jueces ordinarios, según la naturaleza de la acción deducida. Paremos ahí. Este es el árbitro de derecho. Ojo, para caracterizar a un juez árbitro se consideran 2 elementos. En primer lugar, cómo falla, es decir, de acuerdo a quién tiene que dictar la sentencia, y en segundo lugar, ¿no es cierto?, la tramitación o el procedimiento. Eso es lo que caracteriza. El árbitro de derecho, ojo, la sentencia definitiva la debe dictar de acuerdo a derecho, que es más amplio que decir la ley. Es decir, el juez árbitro de derecho no puede fallar como quiera, tiene que fallar de acuerdo a lo que dice la ley. ¿Se entiende? Tiene que fallar de acuerdo. Profesor, pero si usted dice que un juez árbitro no es necesario que sea letra o abogado. Es que ahora voy a hacer. ¿Cómo va a fallar? Ahora, cuando lo vayamos desarrollando, porque yo dije, depende. Vamos a hacer clasificación de jueces árbitros. Y en algunos casos tiene que ser abogado, letrado, y en otros casos puede no serlo. Por eso es importante esta clasificación, ¿eh? Y ahí viene la explicación. ¿Estamos de acuerdo entonces? El árbitro de derecho, la sentencia la debe dictar de acuerdo a derecho. Pregunta. Una compraventa entre cónyuges no divorciados, ¿es nula o es válida? Nula. ¿Qué tipo de nulidad? Absoluta, porque es un acto prohibido por la ley. Oiga, entonces si se encuentra un juez árbitro de derecho bajo ese supuesto, tiene que fallar de acuerdo a la norma, ¿sí o no? Que declarando que ese contrato de compraventa es nulo absolutamente, porque falla de acuerdo a derecho. Y ahora la pregunta es, ¿cómo tramita? Es decir, ¿cuál es el procedimiento? Y el procedimiento que se debe seguir ante él, por favor, ¿no es cierto? Ojo, se sigue las mismas reglas establecidas para los jueces ordinarios. Es decir, se estima que el juez árbitro de derecho es igual, por favor, de que si fuera un tribunal ordinario. Pero el procedimiento de tramitación depende de la naturaleza de la acción deducida. ¿Por qué recalco este punto? Porque los que leen rápido este numeral, uno pregunta, ¿cuál es el procedimiento? Y dicen, juicio ordinario. ¿Por qué? Porque leyeron aquí que decía juicio ordinario. No está diciendo juicio ordinario de mayor cuantía, de menor cuantía, de mínima cuantía. Está diciendo que el juez árbitro de derecho se equipara a un tribunal ¿Se acuerdan que yo les dije que el artículo 5 del COTA hablaba de los tribunales ordinarios? Especiales y arbitrales. Bueno, el árbitro de derecho se asimila al tribunal ordinario, pero está desde el punto de vista orgánico. ¿Pero cuál es el procedimiento? El procedimiento depende de la naturaleza de la acción. Entonces yo les voy a hacer una pregunta que deberían saber ustedes. Un juicio sobre depósito necesario, procedimiento. Sumario. Ah, entonces un juez árbitro de derecho, si se le plantea un caso de depósito necesario, ¿qué procedimiento tendría que aplicar? El procedimiento sumario. ¿Por qué? Porque es el que corresponde de acuerdo a la naturaleza de la acción deducida. Demanda indemnizatoria de perjuicios por 2.000 millones de pesos. Juicio ordinario. ¿Cuál? De mayor cuantía. ¿Por qué? Porque es un asunto contencioso civil que no tiene un procedimiento especial, que es de mayor de 500 unidades tributarias mensuales. ¿Me explico, no? Entonces el procedimiento ante un tribunal ordinario, perdón, ante un árbitro de derecho, depende. Hay que distinguir, podrá ser sumario, podrá ser ordinario de mayor, de menor, de mínima cuantía, podrá ser un procedimiento especial de contrato de arrendamiento, también. ¿Por qué? ¿De qué depende? ¿De la naturaleza de la acción? Dice, no se queden con la primera lectura, porque la caída estándar, procedimiento juicio ordinario. ¿Por qué no leyeron? ¿Sí o no? Que estaba ahí como a la pasada. No. Por eso es importante, porque cada vez que ustedes vean, y miren, nos encontremos con un árbitro de derecho, el procedimiento que tenemos que aplicar, ¿es alguno de los procedimientos que ya vieron o no? ¿Será el sumario, será el juicio ordinario u otros que van a ver en el futuro? ¿Se entiende el razonamiento? En el otro extremo, encontramos el árbitro arbitrador o amigable componedor. Árbitro arbitrador o amigable componedor. Raúl, por favor, el número 2. El arbitrador fallará obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren, y no estará obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las partes hayan expresado en el acto constitutivo de, del compromiso. Y si éstas nada hubieran expresado a las que establecen para este caso en el Código de Procedimiento Civil. Vuelvo a lo mismo, dos criterios para clasificarlo. ¿Estamos de acuerdo? El árbitro arbitrador amigable componedor, ¿cómo falla? ¿Cómo sentencia? ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a la ley o no? No, de acuerdo a su prudencia y su equidad. Crucen los dedos para que sea prudente y ecuánime. ¿Estamos, no es cierto? Porque estas son virtudes que parecen fáciles, pero no lo son, y no son tan comunes tampoco. Pero en principio usted puede saber que falla de acuerdo a su prudencia y equidad. Entonces alguien podría decir, entonces en un caso de este podríamos llegar al extremo de que se acreditara la compraventa de un bien inmueble mediante declaraciones de testigo. Podría ser, ¿no? Pues si no falla de acuerdo a la ley, falla de acuerdo a su prudencia y equidad. Ustedes saben que si fuera un árbitro de derecho, ¿cómo se acredita la compraventa de un bien inmueble? Mediante la escritura pública, que por vía de solemnidad y por vía de prueba. Pero aquí, como estamos en un árbitro que falla de acuerdo a su prudencia y equidad, ¿podríamos llegar a ese extremo? ¿Se entiende, no? Ahí están los temas que están saltando, que están ahí en el extremo. Falla de acuerdo a su prudencia y su equidad. ¡Wow! ¿Podría ser contra ley? Yo estimo que sí. Es un riesgo este tipo de juez árbitro. No hay piso. Yo creo que... no que yo conozca. Legalmente no. ¿Y cómo tramita? Porque una cosa es cómo resuelve, ¿sí o no? Pero otra es cómo, en definitiva, cuál es el procedimiento que le da a las partes. Y aquí viene, miren esto. El procedimiento de un árbitro, arbitrador, amigable, componedor, en principio se lo dan las partes. Y aquí viene lo que estábamos hablando hace un rato. Vulneración del artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución Política, porque los procedimientos deberían ser por ley. Y aquí nosotros creamos un procedimiento, pero si eso es contra, bueno, ahí siempre las excepciones siempre confirman la regla. No, es que deberíamos declarar la inconstitucionalidad, vamos al tribunal constitucional. Bueno, podría ser, pero nadie ha ido todavía, ¿no es cierto?, a discutir este tema. ¿Estamos de acuerdo? Las partes crean procedimientos. Pero la parte final dice otra cosa. ¿Profesor crea el procedimiento o las partes le dan atribuciones para que él...? No, las partes le crean el procedimiento. No es que el juez pueda, nombrado después, él crear el procedimiento. No, las partes lo acuerdan. ¿Estamos de acuerdo? Lo no dicho queda supletorio el... Ah, para allá voy. Ya. Pero si las partes no dicen ciertas cosas, ojo con esto, hay ciertas normas mínimas, y les voy a ser bien sincero, llegan a ser casi ridículas en la forma que están redactadas, que son ciertas normas mínimas que están en el Código de Procedimiento Civil. Vamos a analizar ese articulado, ¿eh?, que está en el Código de Procedimiento Civil. Entonces, si las partes nada dicen respecto al procedimiento, bueno, los parámetros están ahí. Están en el CPC. La verdad que yo creo que esos parámetros que están en el CPC deben ser completados un poco con ciertos elementos propios del debido proceso, ¿eh?, que una institución que ha tenido ya a todo esto. No olvidemos que el CPC, no sé si lo saben, es de 1902. Entró en vigencia el 1 de marzo de 1903. Entonces, de esa época estamos hablando de los procedimientos de los jueces árbitros. Bueno, la idea de debido proceso ha evolucionado mucho, ¿no es cierto?, pero muchísimo tiempo después de esos años. Entonces, ahí vamos a ir viendo los parámetros mínimos y cómo deberían ser complementados con esta idea del debido proceso. ¡Ok! Ah, y usted hizo una pregunta. Para poder ser un árbitro de derecho, ¿hay que ser? Abogado. Es decir, ¿puedo yo ser elegido como árbitro? Sí. Soy letrado. Pero en este caso, no es necesario. En este caso, y aquí me anticipo un poco, la ley es mucho más amplia. ¿Sabe lo que exige? Exige que sea una persona mayor de edad, que sepa leer y escribir, y que tenga la libre disposición de sus bienes. Entonces, cuando escuchen ese término, que es medio antiguo ahí, libre disposición de sus bienes, que tenga capacidad de goce y de ejer, sí. De eso se trata, entonces que sea mayor de edad, que sea mayor de escribir, que tenga capacidad de goce y de ejercicio. ¿Y él puede ser nombrado un árbitro de este tipo? Sí, perfectamente. ¿Cualquiera de ustedes podría ser este árbitro? Sí. ¿Cualquier persona? El Mago Valdía, la Maiter Cini, ¿no es cierto? ¿Quién era el tercero? Marcianegri, no sé por qué salió Marcianegri. Yo tengo mi duda si Marcianegri tiene capacidad de ejercicio. Ah, pero eso lo dejamos para nosotros. Y eso lo que más que me demanden con eso cuando lo tienen por escalar. Es Marcianegri. Y yo creo que podía muy mal ya. Bueno, ya, dejemos el orden. Claro, digamos. ¿Se entiende el ejercicio? Y después... Profesor, una duda, pero acá se supone que las partes en conjunto eligen al árbitro, ¿cierto? Es como un acuerdo. Pero ¿qué pasa si una de las partes no está de acuerdo con lo que ese árbitro dictaminó? ¿Ellos pueden apelar o pueden acudir a la...? Es que hay dos preguntas. Hay dos preguntas que se mezclan, pero en primer lugar, ¿quién nombra? Aquí estamos hablando de los tipos de árbitros, pero usted puso un pie en dos baldosas. La primera baldosa era, ¿quién nombra juez árbitro? Las partes. Bueno, pero si las partes no se ponen de acuerdo, ¿quién lo hace? ¿Cuál? El juez. ¿Estamos? Ese es quien lo hace. La segunda pregunta es, bueno, ¿qué pasa si una de las partes, demandante o demandado, se siente perjudicada, perdió en la sentencia definitiva? ¿Puede o no apelar? Ah, tiene que ver. Por ejemplo, en este tipo de árbitro, como es igual que un tribunal ordinario, porque en principio están los mismos recursos que existen en los procedimientos. Entonces, si es un juicio sumario, ¿puedo apelar? ¿Puedo casar en la forma? También. Si fuera un juicio ordinario de mayor cuantía, ¿puedo apelar? ¿Puedo casar en la forma? Sí. A menos que las partes le hayan quitado la posibilidad de hacerlo. Si la parte tiene la facultad también, ¿no es cierto?, de quitarla. Y al revés, en este caso, que fallan de acuerdo a su prudencia y equidad, ¿se podrá apelar? Yo creo que no. ¿Se podrá casar en la... Miren, ¿se podrá casar en la forma porque el procedimiento no se respetó? No. Pero la apelación, ¿se podrá apelar? ¿Sabe? En principio no se puede, a menos que las partes también hayan creado un tribunal arbitral de segunda instancia. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, ahí hay autonomía de la voluntad, aquí se puede jugar. Profesor, ¿quién está guiando a las partes? Porque dos personas naturales común y corriente no manejan nada relativo a todo esto. Entonces, ¿quién las va guiando? Pero pensemos una cosa, buena pregunta. Por regla general, las personas pueden representarse sola ante un conflicto jurídico? No. No, ¿cierto? Las personas, ¿quiénes representan a las personas? El abogado. El abogado y el mandatario. Ya, el abogado y el mandatario. Sí. Es decir, usted tiene que contratar un abogado patrocinante. No digamos que el abogado patrocinante es el que ve, en general, el que ve, ¿no es cierto?, la defensa, cómo se estructura la defensa, que también a veces puede ser mandatario que lo representa en el juicio. Entonces, las personas, en definitiva, ¿qué es lo que hacen? Van donde un abogado patrocinante, para que el abogado patrocinante, ¿no es cierto?, inicie los procedimientos para nombrar un juez árbitro. A mí me ha pasado, entonces viene un cliente, ¿no es cierto?, tenemos un asunto arbitral, necesitamos nombrar un juez árbitro, yo me pongo en contacto con la contraparte, ¿no es cierto? Por ejemplo, es típico en las herencias, en la liquidación de las comunidades. Entonces le digo, oye, la otra parte viene con su abogado, que todavía no se ha judicializado, no sé si me explico. Nos sentamos a conversar y decimos, ya, ¿vamos a nombrar los juez árbitros de común acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en que sea Juanito Pérez? O, perdón, en primer lugar, ¿lo podemos solucionar a la buena sin que lleguemos los juez árbitro? Ya, no llegamos a la buena. ¿Estamos de acuerdo en nombrar a Juanito Pérez como juez árbitro? Y si no estamos de acuerdo, yo tengo que presentar una solicitud, ¿dónde? ¿Al TRI? Bueno, y el tribunal va a nombrar un juez árbitro. Y después ese procedimiento se va a seguir ante ese juez árbitro, no ante el tribunal que lo nombra. Uno va al juicio al juez ordinario, al juez de letra. Y el juez de letra, en una audiencia, de acuerdo a las normas del artículo 414 del CPC, procede a nombrar el juez árbitro. No sé si me... Sí, sí, entiendo. Es que ¿sabe qué pasa, profesor? Que me estoy acordando de algo. ¿Te parece? Sí. Se supone que las partes eligen al juez árbitro. En principio. En principio. Es que me pasó algo a mí puntual. Me llegó un correo con una resolución de la Superintendencia de Salud, una resolución de mi ISAPRE, sí. Y dice, de acuerdo al procedimiento arbitral. Yo decía, pero ¿por qué arbitral si a mí nunca me preguntaron nada? Me hicieron firmar. Y ahí aparecen todas esas palabras. Ahí aparecen. Don Raúl está actuando en mi representación como agente oficioso. Sí, agente oficioso. Es un agente oficioso, pero muy bien porque lo estoy ratificando. Así que en el estricto rigor está muy bien. Lo que pasa es que muchas veces, dos cosas. Tiene razón Raúl, muchas veces uno, vamos a ver cómo, también vamos a ver cómo las partes nombran un juez árbitro. Y hay dos formas de hacerlo, que es el contrato de compromiso y la cláusula compromisoria. Es muy probable de que entre esa ruma de papeles que uno firma, que generalmente no lee porque digamos las cosas, pero debería hacerlo, haya venido un contrato de compromiso. Es decir, el nombramiento de un juez árbitro. Esa es la primera hipótesis. Y lo segundo, ojo con esto, es que hay muchas situaciones que parecen que son tribunales arbitrales y no lo son. Y muchas veces son como el ejemplo de los tribunales especiales que se constituyen para ciertas cosas. Pero esa es otra materia que se tiende a confundir con los tribunales arbitrales. Más adelante les voy a explicar la situación. Pero yo creo que lo primero debe haber sido lo que dice Raúl, Ariel, que leen ahí. No, es que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque yo comencé por este tema de la ISAPRE, de la tabla de factores, para que mi ISAPRE me rebaje lo que me está cobrando y más. Si la ISAPRE me dijeron, no, usted tiene que presentar un recurso de protección, tiene que tener una. No hice nada de eso. Hice un escrito o mandé un correo a la Superintendencia de Salud. Y la Superintendencia de Salud ofició la ISAPRE. Entonces ahí se esperó todo el tiempo y la ISAPRE respondió y decía que yo no tengo derecho a que se me rebaje esa tabla de... La tabla de factores, la sí. La clásica. Eso. ¿Y dónde está el tribunal arbitral en todo esto? En esa resolución decía, de acuerdo a lo resuelto por el tribunal arbitral, qué sé yo, a usted no se le puede rebajar ese valor ni hacer devolución porque todo lo que se cobró fue en base a lo que la autoridad había estipulado. Tendría que leer lo que me está diciendo, me sorprende un poco porque es raro que le comuniquen una sentencia sin que haya habido un procedimiento donde usted haya sido debidamente emplazada y debidamente escuchada. ¿Sí o no? Hay algo extraño. O tal vez hicieron referencia a los antecedentes en otro juicio que nos trajeron a colación en este, pero no, claro. Sí, la probablemente vez, sí. Le hicieron firmar un mandato y todo está todo. Como sí, todo pero vale... No, nada, porque yo no es que en el mismo contrato te dicen, si usted da no, mandatario no. A este, si va a ir problema. ¿Pero lo dices ahora? No, hay muchas materias. Hay muchas materias donde a veces por ley también vienen cláusulas arbitrales. Entonces hay diferencia entre las partes si va a tribunales arbitrales. O se nombra incluso a veces como tribunales arbitrales la Cámara de Comercio de Santiago, que es muy común que se haga. Pero son casos muy particulares, ¿eh? Muy precisos. Habría que verlo, la verdad que no lo sé. Así como me lo está diciendo, no, yo no lo he visto. Por lo ¿se la puedo enviar? Sí, tráigalo acá y lo vemos. A ver en definitiva de qué se trata. Pero, aparte de los árbitros de derecho, los árbitros arbitradores amigables componedores, existen los árbitros mixtos, que yo le llamo los mega mix, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen un porcentaje de uno y un porcentaje de otro. Los árbitros mixtos, acuérdense, siempre los criterios son cómo sentencian y cómo tramitan. Entonces, la sentencia definitiva de acuerdo a qué se debe dictar y el procedimiento de acuerdo a qué regla se debe realizar. Raúl, por favor. 3. Sin embargo, en los casos en que la ley lo permita, podrán concederse al árbitro de derecho facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento y limitarse al procedimiento de la sentencia definitiva la aplicación estricta de la ley. ¿Se dan cuenta que es un megamix? Porque ¿cómo falla? Tiene que fallar de acuerdo a derecho. Pero el procedimiento es el que le dan las partes. Y en silencio las reglas mínimas que yo le acabo de decir en el contenido en el Código de Procedimiento Civil. ¿Particular o no? Es particular la figura. Ahora, dicho esto, teniendo presente los tres, ojo con este artículo, porque ya está anunciando el tipo de juez y el tipo de procedimiento, todavía implícito en el articulado, hay otro tema que también hay que tener presente, que es los tipos de árbitros, no son los tipos de jueces árbitros, sino que las materias que los jueces árbitros pueden conocer. Hay materias que se denominan a materias de arbitraje forzoso. Estas son normas del COD, por favor, del Código Orgánico. Son materias de arbitraje forzoso, 227 del COD. ¿Waldo, tienes el COD por ahí? De arbitraje prohibido y de arbitraje voluntario. Un detalle, las materias de arbitraje forzoso son materias que deben ser conocidas por jueces árbitros. Dicho de otra manera, no pueden ser conocidos por jueces de letras, ¿no es cierto?, o por otros tribunales, deben ser conocidas por jueces árbitros. Los de arbitraje prohibido, en lo contrario, son materias que no pueden ser conocidas por jueces árbitros. No, están veladas para ellos. Y en el mundo del intermedio están los voluntarios. Lo voluntario es aquello que se puede agregar para ser conocido por un juez árbitro. En este espacio entre lo forzoso y lo prohibido. ¿Cuándo? 227 del COD, por favor. El Código Orgánico de Tribunales. Profesor, ¿y lo voluntario no? Lo voluntario es lo que, si las partes quieren, lo guardan como pueden, las materias de arbitraje. Deben resolverse por árbitro los asuntos siguientes. Ojo con los asuntos que están aquí, porque son varios supuestos. Vamos. La liquidación de una sociedad conyugal o de una sociedad colectiva o en comandita civil y la de las comunidades. ¡Wow! Las liquidaciones, ¿no es cierto?, de las sociedades y de las comunidades. ¿Ya? La partición de bienes. ¡Upa! La partición de bienes, es decir, la liquidación de las comunidades o sociedades, la partición de bienes. Oigan un detalle, aquí ya hay harto, ¿no? Sin duda. Ojo, usted celebra una sociedad con alguien y tiene problemas con ese socio. Eso en materia de arbitraje, forzoso. Ah, que el gerente hizo tal cosa, arbitraje forzoso. Nah, que a mí me corresponde más utilidad, arbitraje forzoso. Las particiones de bienes. Las particiones de bienes son en los supuestos de comunidades, ¿o no? ¿La muerte es una condición o un plazo? Plazo. Todos nos morimos. Y cuando una persona fallece, ¿qué se genera? Una comunidad hereditaria. ¿Quiénes son parte de la comunidad hereditaria? Los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Hay que distinguir, ¿sí? Los órdenes hereditarios. ¿Pero quiénes son en principio los herederos? Fallece el pater familia, el papá. La esposa. La cónyuge. Cónyuge. ¿Quién más? Los hijos. Los hijos, ¿sí o no? Si no hay esposa ni hijo. Ascendiente. Los ascendientes, esos son órdenes sucesorios, después se pasa a los hermanos, hay todo un sistema. ¿Sabes por qué lo digo? Porque todas las personas se mueren. Y por consiguiente las comunidades hereditarias son muy comunes. Y además es muy común que entre los herederos, por alguna razón, están peleando. ¿Sí o no? Pero si es clásico, si este es un clásico de los clásicos. ¿Y estas son materias de arbitraje? Forzoso. Entonces Hugo Paco Luis, todos herederos del tío rico, fallece el tío rico, ¿no es cierto? Y no se ponen de acuerdo de cómo liquidar esa comunidad hereditaria, tienen que partirla, toda una comunidad que hay que partirla, ¿sí o no? ¿No es cierto? Partirla bien gráfico, cada uno se tendrá que llevar un 33,3%, y si no se ponen de acuerdo en qué le corresponde a quién, ¿quién tiene que hacerlo? ¿El juez? Árbitro. Como todas las personas se mueren, las comunidades hereditarias son comunes. Aquí hay un problema grave en Chile, porque claro, la gente que tiene patrimonio y los herederos lo tienen, pueden solventar los jueces árbitros, pero la verdad es que la mayoría de las personas no lo pueden hacer, y como los jueces árbitros deben ser pagados, remunerados por las partes, estas situaciones generalmente quedan en la indivisión, ¿sí o no? Entonces estaba el sitio que era del abuelo, y se instala uno de los hijos, el otro hijo se va a ir para otra parte, otro hijo se pone por aquí, le ponen un cerco por acá, después este tiene unos nietos y le da unas casas por acá. ¿Están fijados? Es clásico, clásico. Y después aparece que está por acá y dice que tiene derecho, entonces quiere demandar, pero estos dos ya te estará. A todo esto usted se peleó con la señora. Entonces la señora siguió aquí y él se instaló aquí una ruquita en la esquina y se arma el despelote. Y para arreglar esto, en materia de arbitraje, forzoso, pero no tiene los medios para hacerlo. Eso pasa aquí, en todas partes, en Concepción, es lo más común que hay. No, y lo problema es que estas personas, como no tienen título de dominio, muchas veces no pueden, ¿no es cierto?, recurrir a los subsidios del Estado para tal o cual beneficio. Y lo que pasa es estar en la indivisión. ¿Y por qué están en la indivisión? Y no se soportan, no se quieren ver, pues tampoco lo pueden arreglar. ¿Sí o no? Y ahí está. Vamos. Las cuestiones a que tiene lugar la presentación de la cuenta del gerente o del liquidador de las sociedades comerciales y los demás juicios sobre cuentas. Un detalle con el tema del juicio de cuentas. ¿Quién debe rendir cuentas? Regla general del derecho. ¿Quién debe rendir cuentas? Siempre alguien que administra bienes ajeno, ¿sí o no? Todo aquel que administra bienes ajeno debe rendir cuentas. ¿Un gerente debe rendir cuenta? Sí. ¿En la administración de un condominio debe rendir cuenta? Sí. ¿Me explico, no? Siempre, si yo soy un curador de un menor, ¿tengo que rendir cuenta? Sí, porque siempre administro bienes ajenos. Y aquí, ojo con la relación con el 680. ¿Se acuerdan que el 680 también hablaba de las cuentas? Sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo se relaciona el 680 con el juicio de arbitraje forzoso? Si una persona dice, ojo con esto, que no tiene obligación de rendir cuenta, es juicio sumario. ¿Estamos de acuerdo? El procedimiento sumario es para que la sentencia lo obligue a rendir la cuenta. Pero el procedimiento de rendición de cuentas es procedimiento arbitral. ¿Está? Así se relacionan uno con respecto del otro. Y vuelvo a lo mismo, todas las personas que administran bienes ajenos, gerentes, nosotros administradores, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos. Las diferencias que concurrieran entre los socios de una sociedad anónima o de una sociedad colectiva o una comandita comercial o entre los asociados en una participación en el caso del artículo 415 del Código de Comercio. Es decir, todos los problemas entre los socios también son materia de arbitraje, ya lo habíamos dicho un poco antes, son materia de arbitraje forzoso entre los socios. 5. ¿Alguien a todo esto parte de alguna sociedad? No. ¿Waldo? ¿No? Si ustedes toman cualquier sociedad, váyanse a las cláusulas finales. De las cláusulas finales viene expresamente la materia de arbitraje. Y dice que si las partes no se ponen de acuerdo, cualquier diferencia o dificultad en la aplicación, interpretación, ejecución de este contrato será resuelta por un juez árbitro y ahí nosotros se desarrolla. ¿Por qué? Porque son materias de arbitraje forzoso. Siempre vienen ahí. ¿Estamos? Otra. 5. Los demás que determinan las leyes. Pueden, sin embargo, los interesados resolver por sí mismos estos negocios si todos ellos tienen la libre disposición de sus bienes y concurren en el acto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 802 del Código de Procedimiento Civil. Los interesados, de común acuerdo, pueden también solicitar al juez que conoce el procedimiento sobre la separación judicial, la declaración de nulidad del matrimonio o el divorcio que liquide la sociedad conyugal, o el régimen de participación en los gananciales que hubo entre los cónyuges. Un detalle, por favor. Arbitraje forzoso. Es decir, no puede ser materia de un juez ordinario. ¿Sí? ¿Se entiende el ejercicio? O otro tribunal especial. Pero ojo, que sea de arbitraje forzoso no significa que indefectiblemente sea resuelto por un juez árbitro. Lo que leyó Waldo es importante. Vamos a llegar al juez árbitro solamente si las partes no fueron capaces ellos de ponerse de acuerdo. Si las partes son mayores de edad, no se tienen la libre disposición de sus bienes y concurren al acto, las partes pueden solucionar el problema. Pero si las partes no lo pueden hacer, deben nombrar un juez. Claro. Se entiende, ¿no? ¿No es cierto? Y no puede ser en el tribunal ordinario. ¿Ah? ¿Una conciliación? El estricto rigor es un método autocompositivo. Yo siempre se lo digo, porque a mí estos casos me llegan regularmente. Entonces llegan dos herederos que odian a los otros dos herederos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los dos medios hermanos, esos despelotes siempre son de padre y señor mío. Entonces se acercan y todo, y que no, que va, y eso me pertenece, y pero si ellos están quedando con la madera, no sé, con cualquier cosa, lo que sea. Digo, ya, sí, está bien. Materia de arbitraje forzoso. Pero les recomiendo que no vayamos a un juicio arbitral. ¿Por qué? Porque va a ser caro. Porque ellos van a tener que pagarle al juez árbitro. Es más, yo les cuento, y aquí me anticipo. Cuando el juez árbitro parte los bienes, cuando estamos en un juicio arbitral y hay que hacer las hijuelas son las porciones que cada uno le corresponde, el juez lo primero que va a hacer es una hijuela pagadora. La hijuela pagadora es la hijuela que se lleva el juez. Él. Sí, lleva él. Es la parte que le corresponde al juez árbitro. Me tocó un juicio arbitral por la expropiación del puente industrial en Caleta del Rey, se llama. Caleta del Rey, ¿cierto? De San Pedro, Caleta del Rey. Oye, eran dos nomás, pero no había caso, no, eran de lo más irracional del mundo. Bueno, a río revuelto ganancia pescadores, ¿sí o no? Entonces, para nosotros los abogados y para el juez árbitro, ¿qué es? 64 millones de pesos se llevó el juez árbitro, en honorario. Claro, la venta fue como 2 mil millones, ¿estamos de acuerdo? Pero se llevó 64 palos y ¡pah! Al tiro. Y eso que le tuvimos que negociar los honorarios, porque eran como ciento y tanto. Al día siguiente apareció con un BMW y yo le dije, no puede ser tan narco. Y dice, no, no, señor, es un poco más de prudencia. Un blanco así, más bonito. Pero me explico, ¿no? Entonces, ¿y él se lleva esa plata así nada más? ¿O tiene que rendirle cuenta a alguien? No, pues sí, él es por su trabajo. Los honorarios están fijados. Pues sí. Ahora, esos casos no es que sean comunes y aparezcan todos los días, ¿sí o no? Y claro, igual fue dura la negociación con el juez árbitro, porque el juez árbitro no, pues se me correspondían como 110, no, pero es que ay, al fin ya, listo, 64 millones, ya, ¡pa! Pero igual es alto, ¿no? Sí. O sea, para una. Sí, para una persona. ¿Cuánto duró eso? Menos de 2 años. Sí, duró menos de 2 años, fue como 1 año o 8. Y tampoco digamos que fue muy. Es que digamos que fue así. Oh. No, tampoco fue procesalmente tan complejo. Pero sin prisa, pero sin pausa. Pero, ¿qué quiero decir? Arbitraje es forzoso. Es forzoso nombrar al juez árbitro en la medida que las partes no se hayan puesto ellos de acuerdo. Porque es lo más irracional, le hace muy caro. Y entonces la escuela pagadora lo grafica. Ahora, la escuela pagadora será una parte. Bueno, puede ser una parte en el sentido físico, un pedazo del campo. Pero si son bienes que no se pueden dividir, hay que venderlos completos y dividir el dinero, porque el dinero es una cosa fungible que es lo más fácil dividir, entonces eso lo determina el juez árbitro. Y dicta dos sentencias, una se llama laudo y otra ordenata, pero eso lo voy a explicar más adelante. Profesor, entonces si esas personas se hubieran puesto de acuerdo de ellos, ¿no hubiera sido necesario el juez árbitro? No. ¿Esos 64 millones hubieran sido de ellos? Sí, así es. Y yo hubiera cobrado mucho menos también, porque hubiera sido más fácil. Bueno, para mí fue bueno. No alcancé ni por si acaso el 64, tranquilo, ¿eh? ni por si acaso. La verdad que sí, una buena bicicleta. No, un poco más, pero ¿se entiende el ejercicio? Una buena bicicleta, son 6 palos, profe. No, es igual, no, si la bicicleta es buena, es buena. Pero ¿se entiende el tema? Y también, ojo, entonces el primer ojo es que es forzoso, pero en la medida que las partes no se pongan de acuerdo. Va a ponerse de acuerdo en concurrir al acto, tener libre disposición de sus bienes, las condiciones que están ahí señaladas. Pero hay un segundo elemento también que se agregó después de este artículo 227. Ojo, si uno está en un tribunal de familia, dos cónyuges, y están pidiendo, por ejemplo, la liquidación de la sociedad conyugal, o la liquidación, en este caso, del sistema de participación en los gananciales, ojo con esto, uno puede pedirle al mismo juez de familia que va a declarar el divorcio, la nulidad o la separación, que ese mismo juez de familia resuelva este tema, para no tener que pasar a un juez árbitro después. Entonces, si pensemos en dos cónyuges, A todo esto, no sé si saben, sociedad conyugal. En la sociedad conyugal, todos los bienes que se adquieren a título oneroso, ¿a dónde van? A la sociedad. A la sociedad, en principio. Hay excepciones, pero en principio. Y le pertenecen a ambos, ¿no es cierto? Claro, mediante o mientras dura la sociedad, es como si el marido fuera dueño, ¿eh? Para los efectos. No los pueden ajerar, pero sí, ¿no es cierto? Actúa como ellos, como dueño. Pero si ellos se van a, obviamente, a divorciar, esa sociedad hay que liquidarla, ¿sí o no? Y en principio, miren lo que podría pasar. Allá, el juez de familia declara que estamos divorciados, pero la comunidad sigue existiendo. Entonces, si no existiera esta norma, tendríamos que después ir a un juicio arbitral. Entonces alguien dice, no, podemos pedirle al mismo juez de familia que haga las dos pegas. ¿Estamos de acuerdo? El divorcio, ¿verdad? Ay, obvio, bueno, me saltero, ¿no? ¿Pero se entiende el ejercicio? Sí. Así que importante esa norma también para la gente de familia. Sí, a los jueces de familia tal vez no les gusta mucho. ¿Por qué? Porque, chuta, esta pega igual hay que hacer cuantificaciones matemáticas, tiene otra lógica, otra dinámica. Pero la norma expresamente, ¿no es cierto?, los autoriza para poder pedirse a los jueces de familia. ¿Estamos? Sí. Profesor, una duda, pero aquí en el forzoso, ¿cuál de los tres árbitros tendría que realizar ese procedimiento? ¿Cualquiera de los tres? En principio podría ser cualquiera de los tres, dependiendo de lo que las partes digan. ¿Estamos? Un detalle. Si las partes estamos de acuerdo, podemos nombrar en cualquiera de las tres calidades. Pero si las partes no están de acuerdo, y es el juez el que tiene que nombrar al juez árbitro, ojo con esto, en ese caso el juez árbitro debe ser árbitro de el dicho, hecho. Si el juez lo designa, aunque las partes no se pusieron de acuerdo, debe ser de derecho. Pero miren, igual la situación es muy curiosa, porque podríamos ponernos de acuerdo en no resolver el conflicto, pero sí someterlo a un juez árbitro. ¿Se entiende, no? Y ese juez árbitro podría ser de cualquiera de los tres tipos. En las sociedades es donde más se ve. Cuando uno celebra, por ejemplo, una sociedad por acciones, una sociedad de responsabilidad limitada, que son las más comunes en el ejercicio profesional, yo les dije, miren las cláusulas de atrás. Y las cláusulas de atrás generalmente dicen, ¿no es cierto? Cualquier problema entre los socios relativo a la aplicación, interpretación o ejecución del presente contrato será resuelto, y ahí se le pone, algunos le ponen por un juez árbitro de derecho, y otros le ponen por un juez árbitro arbitrador amigable componedor. ¿Por qué? Porque una materia de arbitraje forzoso, pues las partes dicen que sea un árbitro arbitrador amigable componedor. ¿Se entiende la figura? Forzoso. Al contrario opuesto, prohibido. 222-230. No podrán ser sometidas las resoluciones del árbitro de árbitro en las cuestiones que versen sobre alimentos o sobre derecho de pedir separación de bienes entre marido y mujer. 230. Tampoco podrán someterse a la decisión de árbitro las causas criminales, las de policía sí, local, las que se susciten entre un representante legal y su representado y aquellas en que debe ser oído al fiscal judicial. Todo lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 227. Ahí hay una enumeración de casos que no pueden ser manejados después de árbitro. Sí. Derecho de demandar alimento, me parece bien obvio. Materias criminales, imagino materias criminales en materia de juez de árbitro, es como el paroxismo máximo. Si hay algunas que me merecen duda, las materias propias de los juzgados de policía local. Si los juzgados de policía local también conocen de demandas de indemnizaciones de perjuicio, por ejemplo, ¿por qué no podría, no sé, en esos casos ser extraído? Bueno, está el código y lo dice. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están los casos que no pueden ser materia de juez de árbitro. Y en este extremo grande está la de arbitraje voluntario. Ejemplo. Si alguno de ustedes fuera un pequeño empresario dedicado a instalar, hacer conexiones domiciliarias o industriales para la Compañía General de Electricidad, es decir, hacer las instalaciones desde la calle, ¿no es cierto?, a los galpones, a la industria o a las casas. No es raro que la Compañía General de Electricidad, cuando tenga que negociar el contrato, le va a decir, ¿saben qué? Si tenemos un conflicto entre usted y yo, le vamos a poner al final una cláusula de arbitraje. ¿Por qué? Porque son materias de arbitraje voluntario. Así que libremente, ¿no es cierto?, lo ponemos, ¿saben qué? No queremos ir a la justicia ordinaria. En el caso que haya conflicto, vamos a un juez árbitro. Lo nombraremos después o lo nombramos aquí. Esas son dos modalidades que se pueden ver. Pero esta es la materia de arbitraje voluntario y no es raro, ¿eh? En la autonomía de la voluntad, sobre todo en los contratos de prestación de servicio o en los contratos a veces de compraventa, donde vengan cláusulas arbitrales voluntarias. Ya dentro de la voluntad. parte de lo que sea voluntario. En el tema de los pagos, se dice que era propuesto por las partes. Las partes acordaban pagarle al árbitro, pero está estipulado en alguna parte los porcentajes que el árbitro va a llevar a pago. Esto es decir, ¿cuánto le corresponde que se le pague al juez? Claro, porque así, muchas veces voy a árbitro y cobro tanto. Mira, el 80% de lo que está en disputa, y le queda el día a cada una de las partes. Bueno, si son dos. Eso ya sería un enriquecimiento sin causa, si tenemos que entrar a esas teorías. Ahí hay un tema que es un poco más gordo, y yo lo puedo extrapolar a otra situación. ¿Y hay un límite de cuánto pueden cobrar los mandatarios judiciales por las causas? ¿Nosotros cuando representamos a alguien dentro del juicio? No lo hemos visto todavía. Bueno, ese es un límite, ¿no? Ese es un límite, ¿no es cierto? Se llama el contrato de cuota litis, cuando uno se va a un porcentaje y obviamente no puede exceder el 50%, pero eso ya parece medio grosero. ¿Por qué digo esto? Es una materia un poco más gorda, pero interesante la pregunta, y por eso creo que cerremos esto. Es que en Chile, quienes regulaban los parámetros que los abogados podían cobrar eran los colegios profesionales. ¿Me explico? Colegio de abogados. Colegio de abogados en este caso, el Colegio de Abogados Regional Concepción, CARC, que se llama en este caso. Y así como hay uno en Concepción, también hay uno en Chillán, hay otro en Linares, otro en Santiago y todo. Y ellos tienen ciertos parámetros. Y esos parámetros eran los que se utilizaban hasta que entra la Constitución de 1980 con la idea del libre mercado, y el libre mercado parte de un supuesto distinto. El precio no lo fija el órgano, que además no, ni siquiera es obligatorio que yo sea parte, sino que ¿quién lo fija? El mercado. Por consiguiente, ¿lo fijan las? Es un temazo. Ahí les voy a precisar un poco porque hay ciertos parámetros, pero no es que la norma diga específicamente algo, pero se han ido fijando en la jurisprudencia ciertos parámetros. ¿Estamos? ¿Cierto? Para ver cuánto van cobrando. Pero el rango es alto. El rango, ¿no es cierto? Es alto. Igual que el rango de nosotros también es alto. Yo voy a cobrar un poco, yo voy a cobrar un poco. ¿De qué depende? De muchos factores. Y se ríe. Es que es un tema, ¿eh? Es un tema. Es un tema que no es un tema menor. Como le digo, era bien interesante el parámetro del colegio de abogados, porque no es que haya sido bajo, ¿eh? Pero era bien objetivo. Entonces, si una demanda de indemnización de perjuicio decía tanto porcentaje, por ejemplo, entre tales rangos, si usted va por el demandado y logra un ahorro, por ejemplo, que no pagar los 100 millones, sino que pagar los 20, se le paga también en proporción a lo que ahorró, a lo que logró, no sé, ahorrarle. Si una renta, si un contrato de arrendamiento se cobra de acuerdo a un porcentaje de las rentas mensuales. O sea, había todo un estándar que era bien, como bien razonable, ¿eh? No era que haya sido malo, ¿eh? Sorry, estamos hablando de años donde se ganaba bien. Pero eso ya no es obligatorio, es referencial. Entonces uno lo puede tener a la vista, puede mirarlo, no sé esto, pero no es que sea obligatorio para nada. ¿Debería ser la colegiatura profesional obligatoria? ¿Debería ser obligatorio estos parámetros que fijan los colegios de abogados? ¿No pueden obligar a mí a ser parte de una asociación contra mi voluntad? Es un derecho humano. ¿Sabe que un derecho humano? Nadie lo pueden obligar a participar en un organismo. Eso ya está por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está en el Pacto, ¿no es cierto?, de San José de Costa Rica. Entonces, siempre esta tendencia, porque vuelven constantemente sobre esto, de que la colegiatura es obligatoria, la verdad que sí, yo entiendo que en algún sentido, ético-profesional, pero por otro lado, a nadie lo pueden obligar a ser parte de algo que no quieren. Una cosa tan simple como eso, ¿sí o no? ¿Estamos con los jueces árbitros? ¿Se dan cuenta que nos adentramos a terrenos bien complejos, por decirlo de alguna manera? Ahí está, por favor, lanzado. Nos vemos la próxima. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Cuando a usted le llega un cliente a su oficina. Por favor, esto le voy a pedir que lo apague, porque yo creo que esto me comprometo.